inminente diferente, sin mierda. ¡Qué muchos somos, coño! It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Heavy Metal Mansion, pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es metalpr.com, Heavy Metal Mansion. Estás escuchando heavymetalmansion.com. Metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y después de un montón de días de ausencia, vuelve a la carga la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico, y sí, queda mucho de mí, no es lo que queda de él. Estamos muy contentos, llevamos casi un mes fuera, un mes y pico fuera, ya con nuestros compromisos con los hijos de la caña, entre otras cosas. Pero volvemos hoy a dar un programazo. Hoy estaremos poniendo bastante de las bandas que van a estar tocando en el Metal Barbecue, entre otras cosas más. O sea que el programa no va a ser solamente de Metal Barbecue, pero va a estar las bandas del Metal Barbecue, algunas de ellas, de las que tenemos. No sé ustedes, pero les confieso que por un momento el programa iba a cambiar para siempre, pero no fue así. Vámonos con alguien que siempre nos visita, este señor que dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. ¡Droga! ¡Coño! ¡Pendejo! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Buenas tardes, pequeño saltamontes. Levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. Qué payaso eres. Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. ¡Queremos red! Empezamos. Dantesco, esta canción es para ti. Estarán en el Metal Barbecue del disco Venancio. Empiezala de nuevo. Dantesco de Puerto Rico para el mundo. Cortado ya las alas, nunca más podrás volar. Yeah. hígado masticando de tu órgano de amar. Excelentes programas en vivo, entrevistas, avanzarte y más. Estás a solo clic. www.avanzadametallica.net. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix se levanta la nueva lechonera del rock. Hola, soy soy el Mariscal Romero desde Madrid. Saludos para Metal PR. No pierdas la sintonía. Y sí, no estoy muerto, estoy vivo. Y está viva la nueva lechonera del rock. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Tíralos ahí en la consola. Transmitido desde Metal PR, desde el estudio 1, desde metalpr.com, en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América y autopista de huracanes. Saludo a nuestra amiga Carmen China, que estuvimos hablando con ella desde ahorita. No sé si me está escuchando, pero sé que allá son las 4 de la mañana, se tiene que estar durmiendo ahora mismo. Por eso es que me tardé un poco, porque me tenía ahí hablando. Un gran saludo a Carmen, de verdad, se le quiere mucho, de verdad que sí. Y bueno, también les digo lo siguiente: hemos vuelto, el lechón está aquí, más fuerte que nunca. Les cuento que por poco este programa se cae, porque pensé cambiar el concepto totalmente del programa. Pero ya verán, el 2020 puede ser que venga con algo nuevo. Y no puedo decirlo, es que no puedo decirlo, pero ya sabrán, ya se enterarán. 2020 viene algo con algo nuevo. Bueno, no he terminado de decir lo que siempre digo. Encadenados con la República Dominicana, con avanzadametallica.net. Y en España, con Asalto Mata Radio Rock. Estamos encadenados como siempre. Y salimos en diferido los viernes en Rock FM Costa Rica. Desde la emisora más longeva del metal en el Caribe, la primera emisora del Caribe. Y digo hoy primera emisora del metal en el Caribe porque fuimos los pioneros. Por poquito le ganamos a la avanzadametallica.net, que salió como unos 9 meses más tarde que nosotros. Así que estuvimos ahí, pero ahí estamos. Saludos a los que siempre están al pie del cañón y que están desde temprano. Un Arucal que siempre está por ahí desde temprano. Y otro que estuvo, yo creo que el primero que llegó aquí a las 6 de la tarde fue Santo. Así que un saludo a Santo por ahí. También está Metal Latino. Tenemos también a JC River, otro que está habitualmente aquí. Esa es la mano derecha de esta estación, el hombre, el locutor estrella aquí. También el Neruda, que se ha quedado por ahí. Ahí se ha quedado por ahí el Neruda, el tremendo programazo que tuvo. Así que vamos a dejarlo ahí. Se ha quedado clavado ahí al pie del cañón, como siempre. También está nuestro amigo Metal Latino. Y desde temprano nos escuchan desde Costa Rica. Un saludo a Oscar, que nos escucha desde Costa Rica. Déjame mirar quién más está por ahí. Saludos a nuestro amigo Ángel Rivera de Marrano. Increíble, pero yo creo que Érico nos está escuchando, me está escribiendo Érico de Dantesco, así que también está por ahí. Parece que con lo de la antesala. Recuerde que estamos haciendo una antesala al Metal Barbecue, que va a ser este 30 de noviembre, este fin de semana que viene ahora de Acción de Gracia. Aquí que nosotros empezamos las Navidades en este país, en Puerto Rico, con el día criollizado, que es el día de Acción de Gracia, que lo hemos criollizado de los gringos. Y aquí hacemos hasta pavochón, lechón asado, bueno, de todo. Así que las Navidades empiezan ahí mismo, este fin de semana, y para empezar la Navidad metalera hay montones de cosas este fin de semana. Pero en Puerto Rico tenemos el Metal Barbecue, que vamos a estar dando información sobre el Metal Barbecue, que va a ser la Peña Militar allá en Camuy. Pero antes de eso, nos vamos con un tema, porque ya Lechón Atómico está hablando demasiado. Ah, que no he saludado a un par de gente. Pues espérate, vamos a saludar a los que no hemos saludado. Saludos a la gente de Avanzada Metallica. Ah, también nos escribe Juanqui, el Chango String, que hacía tiempo que no venía por ahí. Estuvo desde temprano, así que dice que en sintonía viendo la lucha libre y a la misma vez escuchando metal. Fuerte abrazo al Lechón Atómico, así nos escribió. Bueno, ya he hablado muchísimo, vámonos con música, vámonos con esto. ¿Se acuerdan de que antes de que la Lechonera del Rock partiera en sus vacaciones forzosas, que fueron estas que nos agarramos, una banda que yo le dije, compré un disco que se llama, una banda que se llama Indios, como indios, pero in-dios? Pues vámonos con este tema, Blanco Tormento. Esto es Indios. Soy tu amargo tormento. ¿Crees se llama Indios. Blanco Tormento es el tema, temazo. ¿Por qué no nos vamos ahora con un clásico, clásico, clásico? Bueno, y esto que voy a poner es un temazo interpretado, porque no es el original, de Doctor Strange, la verdad que siempre lo digo mal. Halloween, pero interpretado por Grendel. ¿Y por qué lo pongo? Porque vamos a tener un tributo a Halloween en el Metal Barbecue. Vamos a ponerlo. Dale para atrás, Lechón, y empiézalo. Grendel, versionando a Halloween. Que va a estar allí, es que es una banda que versiona a Halloween, muy bien. Banda de España, gente, vámonos con esto que a usted le gusta. Mira, te voy a decir algo, capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad, la puta madre, no es rock and roll. Así mismo, el rock sin dificultad no es rock and roll. Todo el que tiene banda sabe que es así. Y el que hace show también. Eso es parte de la vida. La vida no es fácil ni regalada. Solo la tienen regalada a veces los fans. Y los fans tienen que ir a dejo a veces a ver las bandas. Mucha gente va a ir desde aquí allá a la Peña Militar, donde se va a dar el Metal Barbecue. Y ahora sí, lo voy a dar completo el anuncio. Puerto Rico Open Air presenta Metal Barbecue for Madness. Desde Chile viene la banda Nuclear, que siempre vamos a dar, ya mismo vamos a dar música de Nuclear. Así que lo tenemos ahí. El sábado, noviembre 30, va a estar el día más pesado y extremo, el sábado, porque va a estar Blood Rapture, Dantesco, Massive Destruction, Cabal y Marrano. El domingo va a estar Métrica, Shotgun, Azcaez, Leftover y Victim of Fate, tributo a Halloween. Y la canción que pusimos no es el tributo a Halloween de que va a estar allí, porque pues no tienen nada grabado, ¿verdad? Pero ya veremos. El Lechón Atómico no sabe si va a poder ir. Es posible que pueda ir alguno de los días. Esto va a ser pero noviembre 30, diciembre 1, en la Peña Militar en Camuy. Y miren, no es difícil llegar a la Peña Militar en Camuy. Lo que sí es que yo les digo cómo llegar, no es tan difícil. Usted agarra por ahí el expreso hacia Arecibo. Cuando se finaliza el expreso Arecibo, allá abajo en Atillo, ya a usted lo que le falta son como 5 luces más adelante, en la misma número 2, 5 luces más adelante, dobla a la izquierda. Espérate, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, son como 5 luces, doble a la derecha y ya está ahí cerquita. La Peña Militar no está lejos de la número 2. Además, pueden poner en Google Maps Peña Militar y pueden llegar bastante cerca. Va a haber piscina, billar, jam room live, va a haber el domingo, va a haber lechón a la vara y barbecue. El sábado todas las parrillas van a estar encendidas. También hay piscina, ya dije que había piscina y cervezas artesanales. Un día $25, dos días $40 y va a estar los días. Dicen que se puede acampar el lugar. Así que eso va a ser este fin de semana en la Peña Militar en Camuy, el pueblo de Camuy. Esto es auspiciado por Box Lab, la tienda de cerveza artesanal. Está auspiciado también por Odin's Court, que van a estar también a la venta allí. Erico monta su mercancía de Odin's Court. Trash Corner Records, que también va a montar mesa. Déjame ver quién más que en el flyer, aquí no puedo distinguir. Obviamente, Heavy Metal Bunker Radio Show y esta emisora, HeavyMetalMansion.com, va a estar allí en la Peña Militar. Este fin de semana hay muchísimas cosas. En Puerto Rico, pues lo más importante es eso, pero en México, por ejemplo, se da el Force Fest y Not Fest. ¿Okay? Live Talent te trae el Force Fest y Not Fest, eso es en México. También King Diamond está de gira por los Estados Unidos, que está al pendiente. Y una de las presentaciones que más a mí me gustaría ir, pero obviamente no voy a poder ir, pero es la del Titán Permanece. El Titán Permanece. Y usted dice, ¿qué es eso del Titán Permanece? Pues mire, esto es en Colombia, El Titán permanece tributo internacional a Elkin Ramírez, noviembre 30, 2019, a las 7 p.m. sábado. Mira para allá quienes van a estar aquí en la Plaza de Toros, la Monumental de Manizales. Miren esto. Voz original de México, Arturo Huizar, ex Luzbel, va a estar ahí. José Andrea, la voz original de Mago de Oz. Y nada más y nada menos que Paul Gilman haciéndole tributo a Elkin Ramírez. Casi nada. Casi nada. ¡Wow! ¿Qué más puedo yo decir? Vámonos con alguien que, una de las bandas que va a estar en el Metal Barbecue en la Peña Militar. Esto es Métrica. Clásico, clásico, clásico. Clásico de Kiss. Yeah. pasen de un cassette a la computadora porque se oye de esa forma, ¿eh? I fight the hell to hold you. Helico Crazy Nights, discazo. Saludos a Suba, que acaba de llegar. Por ahí está Garly Tommy, que había llegado y no lo había saludado. Está por ahí. Vámonos con esto. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Aquellos que pueden, ábranla. Yo no puedo por ahora. Vámonos con esto de su última producción. Accept. Die by the sword. así, así abren el show con Die by the Sword. Vámonos con esto que a usted le gusta para que se ríe un poquito en este programa, porque no todo es... ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Canción solicitada. Helker. No, que es Dio. No, espera. Es un cover de Dio, hecho por Helker, cuando Diego Valdés estaba en esa banda. Le llaman el Dio argentino. Soy Freddy Contreras de la banda Profecía. Estamos aquí en el pinche Forfest 2018. El escenario a punto de subir con Luzbel. Un saludo a Puerto Rico y Metal PR. El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales, y el metal internacional, reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. Y regresamos aquí al estudio de Estudio 1 de MetalPR.com, San Juan, Puerto Rico, capital de ron del mundo, Isla del Encanto, Río de América, autopista de huracanes. Y sí, ¿sabían que ahora en noviembre hay un huracán? El huracán Sebastián. Lo que pasa es que como cambia el clima luego de la temporada de huracanes, que se cierra en noviembre, da una vuelta. El huracán Sebastián se creó en el norte de la isla, por allá, bien al norte, en el mar Atlántico, pero no bien al norte, estamos hablando norte-noroeste, y ha dado una curva, ¡uah!, y va para las Azores, directito para las Azores, convirtiéndose en un huracán, una tormenta extratropical. Así que cuidado, no se libren. Recuerden que el cambio climático, aunque alguna gente piensa que no existe, existe. Pero el cambio climático es algo que siempre ha existido y que no necesariamente depende de nosotros. Aunque mucha gente dice, depende, pero siempre va a haber cambio climático. Si cuando habían los dinosaurios la Tierra no era la misma, siempre va a haber. Y como es evidente, pues hay más frío, más calor y estas loqueras de esas tormentas que dan un giro hacia allá. También es que ahora tenemos más información. Antes teníamos menos información sobre nuestro mundo y quizás vemos las cosas diferentemente. La información viaja muy rápido en el mundo. Pero nada, eso es un paréntesis, no voy a hablar más de eso. Un saludo a los que están por ahí. Ahí está Suba, que nos visita desde los Estados Unidos. Gardy, Tommy está por ahí, está Santo, está Metal Latino, está Arucar, está JC Río, está Agneruda. Nos escribe Oscar desde Costa Rica, nos escribe Juan, que está viendo la lucha libre. Un saludo a la gente que está en la avanzada metálica.net. Un saludo a Gabriel, que está viendo a un par ahí. Ya veo el relajo que tienen ahí. Saludo a Joan Sanó también, que está por ahí en la avanzada metálica también. Y por el WhatsApp. Está también Ángel Rivera de Marrano, que nos escucha. Ya mismo vamos a tener una sección trash en el programa y un poquito más pesadita. Y ahí es que vamos a poner más de las bandas que van a estar en el Metal Barbecue este fin de semana. Y una de ellas es Marrano. Hablando de Marrano, Marrano va a estar ahí el viernes, que es el día, yo digo, que más pesado de los ambos días que está ahí. Les repito, desde Chile nos llega Nuclear, que va a tocar ambos días, va a tocar sábado y va a tocar domingo. Ambos días va a tocar allí en el Metal Barbecue de Fall Madness desde Chile. Y va a estar el sábado 30 de noviembre Blood Rapture, Dantesco, Cabal, Marrano y Massive Destruction. Y el domingo, Métrica, Shotgun, el tributo Victim of Fate a Halloween, Asgaet y Leftover. Esto es en la Peña Militar en Camuy, Puerto Rico. Primer día $25, dos días $40. Sábado, todos los grills están activos. Domingo, lechón a la vara más barbecue. Todo esto está incluido con el precio, ¿eh? Todas las comidas están incluidas con el precio. Usted puede ir allí, paga $25, se ve banda y se come todo lo que hay. La última vez era barra abierta, gente. La última vez que fuimos era barra abierta. Quiere decir que los $25 incluían bastante mientras duraba la cerveza Box Lab, que son auspiciadores. Van a ver allí. La última vez fue así, yo no sé esta vez, pero la última vez habían toneles de cerveza. Creo que habían dos toneles. Y esos dos toneles, pues se bebieron toda la cerveza Box Lab que había allí. Y habían toneles de distintos tipos de cerveza de la gente de Box Lab. También, esto auspicia Box Lab, Heavy Metal Mansion, Heavy Metal Bunker Radio Show. Auspicia también Odin Score, Trash Corner Records de Box Lab. Y Metal Cano, ya decía, yo no puedo leerle esto bien, es Metal Cano que también está auspiciando. Bueno, vámonos ahora con un tema, y este tema es de las bandas que van a estar allá en el Metal Barbecue. Esto es la banda Shotgun y el tema Annie. Nos vamos con Shotgun, que van a estar tocando el domingo. Shotgun con Annie, un temazo de ellos, ¿no? Ya llevan tiempo con ese tema y es de los pocos que tienen grabado. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o guía los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, gente, una banda que anunció que va de gira de nuevo fue Mötley Crüe. Así que nos vamos con un clásico, clásico, clásico de Mötley Crüe. En vivo, Helter Skelter. Poco yo les rompo a ustedes los tímpanos con la cortina mía. Wow, ahí teníamos Mötley Crüe, sí. Ahí comentan en el chat, no, que nos dijeron que Mötley se iba a retirar y nunca se retiró. Bueno, ellos se retiraron y regresan. Pero un montón de bandas hacen eso, fíjate, un montón de bandas hacen eso y se retiran y vuelven. Dicen que Mötley Crüe se regresó y van a hacer gira, creo que con Poison y Def Leppard. Y me imagino que como es este país tan ochentero, los traerán. Y habrán que dirán, ah, otra vez me traen las mismas bandas que los viejos, no se bochornan. Y van a ir y se va a llenar. Así que no vengan con lo mismo. Si Mötley Crüe viene mañana, yo lo voy a ir a ver. Por la nostalgia, por lo que sea, pero yo lo voy a ir a ver. Ahora hay que ver el estado de Big Mars, que Big Mars saben que está enfermo hace muchísimos años. Un saludo a Pablo Metalosaurio, que acaba de llegar desde la Argentina aquí a escucharnos. Acaba de entrar y está saludando a medio mundo ahí, así que un aplauso ahí. Bueno, ya que estamos hablando de Argentina, vámonos con un clásico de la Argentina, a ver si a usted le gusta esto. Clásico, clásico, clásico. Saúl Blanch, primer cantante de Rata Blanca, tema Luchando Hasta el Fin. Si te perdiste alguno de los programas de Activando la Escena, los puedes ver en www.lspr.tv. Sí, www.lspr.tv. lspr.tv, TV como en televisión. Y ahí podrás ver los programas de Activando la Escena, entre otros programas. Recuerda, Activando la Escena en www.lspr. No te lo pierdas. Nos quedamos en Argentina. Esto es L'Origen. Paradigma, el tema número 10, Guerra Santa. Guerra Santa entre el bien y el mal. ¡Wow! ¡Wow! Temazo, temazo, temazo. Y me dicen, Lechón, ¿cuándo vas a poner el programa más pesado? Estamos esperando, ya mismo vamos a poner nuclear, ya mismo vamos a poner nuclear, vamos a poner marrano, vamos a poner más bandas pesadas, Massive Destruction, que va a estar allí. De las bandas pesadas también vamos a poner, pero calma, pueblo, calma, que ya vamos. Bueno, ahora voy a hacer una cosa, gente, voy a bajar un poquito aquí y voy a poner una banda que me solicitaron. Esto es Saint Invader para nuestro amigo Oscar. Solicitada por nuestro amigo Oscar, que dijo: Lechón, ponte eso que te va a gustar. Y de verdad que me gustó. No había escuchado esa versión de Saint y la tenía por ahí, así que de verdad que tenía olvidado esa canción por ahí, así que la teníamos ahí para ustedes. Como siempre, muchas gracias por este programa. Entre ustedes, ustedes son los que hacen este programa. Sí, es la banda cristiana, sí, esa misma. Me están preguntando si es la banda cristiana. Sí, es la banda de White Metal, es Saint, tocando Stained Glass, del disco Stained Glass, tocando la canción Invader. Bueno, vámonos ahora, dijeron. Lechón, ¿cuándo vas a poner un poquito de trash? Vamos a poner un poquito de trash. Es más, vamos a hacer un segmento de trash ahora mismo. Y empezamos desde Puerto Rico para el mundo. Esto es Wasteland, la canción de Massive Destruction de Puerto Rico para el Metal Barbecue. Tema Wasteland. Lo pueden conseguir también por el internet. Ese tema está en YouTube y está en otras plataformas. Vámonos ahora con la banda de Chile. Esto es Nuclear. Self Righteous Hypocrites. Thank you. eso fue Nuclear. Vámonos ahora con otra de las bandas que va a estar también en el Metal Barbecue, Marrano. Esto es Off the Grid. Metal se va a hacer presente, bastante presente, en el Metal Barbecue, específicamente los primeros del primer día, el sábado 30. Fue el banquetazo de música este fin de semana. Nos vamos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Now we're

eso es Violence, que estarán en Puerto Rico en el 2020, así que no te lo pierdas, está pendiente, que lo vamos a estar diciendo por aquí. Vámonos con esto. Hola Puerto Rico, soy Dr. Fuck de Thrasher Die y tú estás escuchando Metal.com. Cabrón. Qué clasicazo viene ahora, qué clasicazo viene ahora. Esto es Exodus. Sano, que han entrado y están gozando con los clásicos del trash que tengo. Esto es Exodus, Choose Your Weapon, del disco Pleasure of the Flesh. nos vamos tan viejos, ¿eh? Lo que viene ahora va a ser más nuevo. Ya mismo van a saber qué es. Hi, this is Miller Pirozza from Creator, and you're watching MetalPR.com. Pues eso mismo, Creator. Trash Metal, eso es Civilization Collapse de Creator. Vámonos con esto. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por AvanzadaMetallica.net, MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com y ahora por AsaltoMataRadio.com. la número uno en el ciberespacio. Ajá, perfectamente. Seguimos aquí con la música, con los anuncios y vamos inmediatamente para escuchar el próximo comercial. Atención, última hora urgente, última hora. Un fuego de gran magnitud se está desatando en estos momentos en la barba de un hippie que está sentado en un banco del Parque Central. Los bomberos temen que el fuego se propague a 5 hippies más que se encuentran sentados al mismo banco al lado de los hippies. Los bomberos dicen que la labor de extinguir el incendio se está haciendo más difícil debido a la peste a regiones de demonio que le sale de los sobacos al hippie. Se informa también que el fuego se inició cuando uno de los hippies trató de prender un moto y le cogió fuego el bigote. Ustedes ven, señoras y señores, como una parte de un editorial del Departamento de Noticias. Yo quiero decirle que atención con esos hippies que tienen la iña en la barba. Ya me hacía tiempo de escuchar a Simeón el Bárbaro por ahí saliendo diciendo esas cosas aquí en este programa. Muchas gracias a todos los que se han quedado, muchas gracias a todos los que nos han dado aliento para seguir adelante en este programazo. En la nueva lechonera del rock tenemos gente conectada todavía desde Alemania, Colombia, España, Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, México. Todos esos países conectados desde Puerto Rico. Tenemos un montón de personas, tenemos gente de Macao, tenemos gente de Loíza, tenemos gente de Peñuela, de Mayagüez, desde San Sebastián del Pepino. Toda esa gente está conectada con nosotros, de verdad que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya llegó la hora de terminar este programa, pero bueno, escuchamos ahí. El programa tuvo dos fases, ¿no? La primera fase fue pues heavy metal, como siempre que ponemos el metal que me gusta a mí, pero en segundo día el metal que ustedes también piden. Pero la segunda parte también hicimos un segmentito de thrash, porque a mí me encanta también el thrash metal, ¿no? Los dos géneros que más me gustan son esos. La gente sí han visto que pongo muy poco death metal en el programa, porque a mí el death metal no me gusta tanto. Pero fíjense, me gusta más el black que el death. Es una cosa extraña en mí, pero a mí me gusta mucho más el black metal que el death metal. Aunque hay death metal que paso, hay otro death metal que no lo paso. Pudiésemos estar hablando de gustos, pero los gustos son así, los programas son cada uno independiente y cada programa pues depende de los gustos de quien lo maneja. Bueno, como les dije, Metal Barbecue este fin de semana en la Peña Militar en Camuy. No te lo pierdas. ¿Y quiénes estarán ahí? ¿Quiénes estarán ahí? Bueno, cuando el Lechón Atómico lo encuentre, pero yo sé que va a estar Marrano, va a estar Massive Destruction, va a estar Dantesco, va a estar Cabal. Que básicamente es el regreso de Cabal, ¿no? Porque Cabal estaba como que apagadito. Va a estar Blood Rapture, va a estar Métrica, Shotgun, tributo a Halloween, Gav Gaed y Leftover. Y directamente desde Chile vamos a tener a la banda Nuclear. Esto va a ser en la Peña Militar en Camuy. Se le pide un día $25, los dos días 40. Pueden acampar allí. Así que pidan el permiso porque pueden acampar allí. Bueno, y nos vemos, gente. Nos vamos con un tema un poquito extraño. Esto es Fire Burns Below, pero es una de las sesiones de 1988 de el disco Ram It Down de Judas Priest. Vámonos con eso, Fire Burns Below. Y nos vemos, gente. Cuídense. Thank you.